Desde la ciudad de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, transmite Radio Universidad, 980 kHz, emisora oficial de la Universidad Nacional de San Agustín. Estamos ingresando a los 980 de Radio Universidad. Es hora internacional de los éxitos. Estamos ya en la hora de la grata evocación. Aquí está tu música, la música que nunca ha dejado de existir. Los que defendieron y llegaron simplemente para quedarse como grandes triunfadores. When you see me in misery, come on baby, see about me now, yeah. Esta es la portada para nuestra cita de fin de semana. El éxito viene del año de 1959. El creador de este tema es simplemente el gran Ray Charles. Aquí está en nuestra portada de este fin de semana y fin de mes. All right. Well, tell me what I say, yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Fue uno de los grandes sucesos de Ray Charles, que en paz descanse. ¿Qué dije? La portada para nuestra cita de hoy. Pero este es otro gratísimo motivo para reunirnos con sus grandes favoritos. Aquí ya comienza nuestro desfile de auténticos triunfadores. Tenemos 60 minutos por delante y estamos listos para iniciar este paseo mágico, feliz y fantástico, al ritmo de nuestros recuerdos juveniles. Hoy es el último ejemplar de nuestros recuerdos juveniles. Hoy estaremos despidiéndonos de nuestro querido público. Buenas tardes, con los astros y las estrellas. Música de todos los tiempos y de todos los gustos. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ba, ba, ba, ba, ba. how they toss the dice. It had to be the only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. Bienvenidos a nuestra reunión de hoy, 28 de noviembre de 2014. Como todos los días, un saludo muy especial para nuestras amigas y nuestros amigos, y por supuesto también para aquel público que nos acompaña durante estas 5 décadas. Bienvenidos a esta cita de fin de semana, en la que, ya saben, estaremos misturando música de las 5 décadas, 50, 60, 70, 80 y 90. Se inicia nuestra reunión de este viernes con The Tatters, Las Tortugas, y este tema que aparece entre los 5 importantísimos grandes éxitos de nuestro ranking del año 1967. Juntos y felices. Bueno, para nuestro público, ustedes, si desean, pueden comunicarse como todos los días a nuestros teléfonos fijos, el 229719, o en todo caso el 287771. Lo cierto es que la única manera de volver a vivir esos días de ayer, esos tiempos inolvidables que nos regalaron todos estos personajes, sus mejores canciones, sus mejores momentos, es naturalmente volviendo a escuchar todas estas viejas canciones. Esto es un consejo importantísimo, escuchando las viejas canciones y estas bellas melodías, pero en sus versiones originales, volveremos a vivir esos días irrepetibles. Johnny Tillotson, uno de los grandes ídolos de los años finales de los 50, inicios de los 60, y esta es una de las canciones que retorna después de mucho tiempo. Ha sido pedida por un gran amigo que siempre nos saluda a través de sus mensajes a nuestro correo electrónico, y por supuesto también en muchas oportunidades conversamos a través de los teléfonos de Radio Universidad. Bien, Johnny Tillotson en una canción que la llamábamos Monadita. A la mitad de nuestra reunión estaremos con Tres Juntitos y también nuestro momento instrumental se vendrá juntito. Estamos listos para que recibamos sus sugerencias, ¿ah? De repente tenemos la música que usted desea evocarla el día de hoy, viernes, entre los temas que hemos seleccionado. Sin embargo, también el día de hoy estaremos saludando a uno que otros oyentes que de repente se nos están quedando olvidados. Por ejemplo, un saludo para nuestro gran amigo Raúl Chávez. Este es uno de los grandes oyentes y uno de los más antiguos que nos escuchaba aún en Radio Holanda en los inicios. Mi querido Raúl Chávez, trabajador del Consejo Provincial de Arequipa, aquí en la calle, precisamente El Filtro. Es uno de los oyentes que más veces ganó el concurso Premio a su Buena Memoria en esos tiempos todavía, ¿eh? Es uno de los que siempre estaba al día con la música y con nuestros concursos Premio a su Buena Memoria. Mis saludos, mi querido Raúl Chávez. Mientras tanto, música de todos los tiempos. Vamos evocando esta linda canción del año 1986. Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share Phil Collins, uno de los grandes personajes de la canción inglesa, El tema viene del año de 1984 y aparece en nuestro ranking en el puesto número 9, Contra Todo Pronóstico. ¿Y saben quién fue el triunfador en este año de 1984? El grupo Yes, con Dueño de un Corazón Solitario. Lionel Richie aparecía en el segundo lugar con Hello, Hola. Y el dúo One en el tercer lugar con Susurro Indiscreto. Y así hay lindas canciones que son las que trataremos de repente, si nos solicitan, recordarlas en nuestra cita de hoy. La última cita de este mes de noviembre y el último programa de nuestros recuerdos juveniles. Estamos muy emocionados porque siguen las llamadas telefónicas a través de nuestros teléfonos fijos. Así que estamos despidiéndonos de nuestro público. No hay otra cosa que decir. Nos vamos porque necesitamos estar con nuestra familia, especialmente en esta próxima Navidad. ¿Ah? Saludos, cariños y muchos agradecimientos para nuestro público que durante 50 años nos ha acompañado con el favor de su amable sintonía. Which way you going, Billy? Año 1979. Esencia latente y pura de la música y de las lindas canciones que cada tarde siempre despertarán nuestras viejas emociones. Este tema fue un estreno de nuestro Informa Éxitos Internacional, pues lo recibimos del cancionero internacional en novedad y estreno. Pero claro, la canción nunca ha sido promocionada por otros programas. Es del año de 1969 e ingresó a los 70s y está entre las más lindas canciones. Y eso lo dice nuestro público, nuestros oyentes, que siempre lo sugieren. Era Terry Jagg cuando formaba parte de la familia que triunfó en ese año del 69. Simplemente se hacían llamar la familia Poppy. Y la canción titula ¿Por dónde vas, Billy? Los recuerdos juveniles, siempre con la música a otro nivel. Se está despidiendo de nuestro público en este 28 de noviembre y aquí a través de los 980 de Radio Universidad. Un saludo, un cariño muy especial y un agradecimiento para nuestro público que nos escucha a través de la vía de internet Radio Universidad AQP blogspot.com. Y después de tiempo marca su regreso La Voz. Over and over I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me. That inconceivable, that unbelievable world we knew. When we two to stars, and the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Keep going over the worlds we knew. Days when you used to love me. And every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew. Año 1967, un triunfo más para La Voz, Frank Sinatra ahí recordándonos el mundo que conocimos. Over and over, I keep going over the world. Y siempre lo hemos dicho en muchas oportunidades, no solamente en nuestras citas evocativas, son para rescatar grandes sucesos, lindas canciones de los años más felices, los años inolvidables. Y no, también es un motivo de homenaje a los grandes personajes que ya dejaron de existir. Este, por ejemplo, es un homenaje a Frank Sinatra, uno de los grandes, incomparables, y homenaje, porque él ya dejó de existir algunos años. Más música para nuestras citas de nuestros recuerdos juveniles aquí en los 980. Estamos en estos 60 minutos de fin de mes y el último programa en el plan de detener el tiempo en el recuento de estas viejas canciones. Año 1966, cuando aparecía Percy Shelley, este astro de la canción morena, allí estaba recordándonos Cuando un hombre se enamora. Este fue uno de los grandes estrenos que también se le hacíamos conocer en aquella década 60. Y luego en los 90 aparecía la versión muy buena, la que hizo Michael Bolton para este mismo tema, Cuando un hombre se enamora, o como también le decíamos, Cuando un hombre ama a una mujer. El tiempo es nuestro enemigo el día de hoy. Trataremos en lo máximo de complacer a nuestro público lo que nos solicita. Estos son los mismos grandes personajes que recibieron el calificativo de sobresaliente o de excelencia. Son los que encontraron la verdadera fórmula mágica del éxito. Y comienzan los tres juntitos con nuestra invitada especial el día de hoy, la pequeña Brenda Lee. Y este es el primero, Himno al Amor, o como apareció en su versión, Si tú me amas. Let it happen. that everything is lost, I will smile and never count the cost. If you love me, really love me, let it happen, darling. I won't care. Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will. You can set me any task, I'll do anything you ask. If you'll only say you love me still. When at last our life on Después de buen tiempo está nuestra invitada Brenda Lee, con tres de sus tantos grandes éxitos juntitos. Aquí el siguiente es uno de los que siempre lo ha solicitado nuestro público. ¿Estás segura de recordarme? The one I love. Tres juntitos con Brenda Lee, así le llamamos, la pequeña Brenda Lee. Hoy completa su cita con mi mundo se derrumba. Told me that your love for me was true. Said you'd love me your whole life through. But now you're asking me to set you free. You found somebody you love more than me. Así completa su cita el día de hoy, Brenda Lee, despidiendo a nuestros oyentes, a nuestro querido público que nos ha acompañado por tanto tiempo con el favor de su sintonía. Tres juntitos con Brenda Lee, la primera ha sido Himno al Amor, luego Está Seguro de Recordarme, y el tercero que ha completado sus tres juntitos, este que titula Mi Mundo se Derrumba. You told me that your love for me was true. Bueno, y juntito, juntito se viene ahora nuestro momento instrumental. Y vuelven los Shadows, pero vuelven para hacernos recordar esta, nuestra más antigua cortina en nuestros recuerdos juveniles de los años 60. Sonambulismo. Thank you. nuestro momento instrumental, esta vez con los Shadows y Sonambulismo. Esta es una de las cortinas que más ha sonado en los años 60 a través de nuestras citas evocativas. Los Shadows, grupo inglés que acompañó en sus grandes triunfos a Cliff Richard. Bueno, el tiempo nos gana, así que más música para nuestro público. Nos estamos despidiendo el día de hoy y el tiempo nos quiere ganar. Hay lindas canciones porque de nuevo estén sonando y nos transporten a aquel lejano o cercano pasado. Tercer lugar en nuestro ranking del año de 1975, allí estaba el griego Demi Roussos, que lo hicimos conocer cuando aún cantaba con los Hijos de Afrodita. Así se llamaba su grupo, Los Hijos de Afrodita y Demi Roussos, en los años finales de los 60s, y marcó su retorno en solitario en el año de 1973 con Eternamente. Y entonces no dejó de estar en los primeros lugares y entre los privilegiados. Una voz realmente diferente. Demi Roussos esta vez nos traía De Recuerdo en Recuerdo. ...980 Radio Universidad, la hora internacional de los éxitos. Nos estamos despidiendo. ¿Hasta cuándo será? Solo Dios lo sabe. Vamos, hay otra linda canción sugerida por aquel público que por supuesto tiene derecho de recordar a el rey. Elvis Presley, Aquí está recordándonos una de sus páginas más lindas de los años 60, Ángel. Angel, with those angel eyes, come and take this earth boy up to paradise. Kiss an angel, let me kiss one tonight. If I said I love you, would I be speaking out of turn? I'm only human, but I'm willing to learn. También lo cantó Cliff Richard, lo cantaron los Iracundos con Eduardo Franco, pero esta es una de las lindas canciones inigualables en la versión del rey Elvis Presley, Angel, Ángel. Come and take this earth boy up to paradise. En la última cita están marcando su retorno todos estos grandes personajes que usted seguramente los va a seguir recordando, porque en otras palabras creo que hemos dejado algo de huellas en el ambiente discómano de nuestra ciudad, así que estamos muy conformes porque hay varios muchachos que con su juventud también quieren hacer programas de recuerdos y, por supuesto, con todo derecho, van a seguramente a recordar todas estas lindas canciones que nosotros ya las hicimos conocer en aquellos años 60, especialmente 70, 80 y 90. ¿Ah? Así que a escuchar programas de recuerdo con esta linda música. Vamos a otra de las hermosas canciones que traemos para el día de hoy. Barbara Streisand es una de las grandes en la pantalla grande, por supuesto, y también grande en el campo de la canción. En español nos trae este tema de la película Siempre Verde, Nace una Estrella. Es aire nacida en abril. nosotros dos. Dejé la medianoche el sol, es la luz de nuestro amor, y sé que siempre verde. Este es el tema que ganó premio Grammy en aquel año de 1977 a la mejor canción de película, Siempre Verde o Nace una Estrella. El tiempo nos ha ganado, nos vamos despidiendo ahora con el canadiense Polanka, que nos trae una de sus lindas canciones, y con ella le estamos diciendo adiós a nuestro público, a nuestros oyentes que nos han acompañado por tanto tiempo, ¿eh? Aquí está Polanka, solo un momento. It only lasts for a little while. This pain I feel inside. About my pride, I'm only strong for a little while. Each time I say we're through, my tears start falling when you're not calling. I wish that I could from you. Oh yes, I know I should forget you and try to find a love that's true. But what am I to do? My tears start falling. I hear you calling. I know. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, así que ya estamos despidiéndonos con este lindo tema, entre sus más románticas y armoniosas canciones, del canadiense Polanka de aquellos años 60. Solo un momento, tema final de hoy. Se han quedado muchas lindas canciones por recordarlas. Será ya hasta otra oportunidad. Así que estamos despidiéndonos de nuestro público con un saludo muy cariñoso para nuestro gran amigo, el ingeniero Manuel Burgos. Y un saludo muy especial también para todos nuestros amigos, aquellos que conformaron el grupo de los 7 y medio. Para ellos, nuestros mejores recuerdos y, por supuesto, los más lindos momentos con lo que hemos pasado con ellos. Han transcurrido 60 minutos con lindas canciones, inolvidables melodías, famosos personajes, aquellos ya consagrados y ubicados en el lugar de los privilegiados. Ha sido un paseo mágico, feliz y fantástico al ritmo de nuestros recuerdos juveniles. Gracias por el favor de su sintonía. Desde la sala de sonidos, Armando Salazar, Víctor Senoco, Adro Servidor, agradecemos su sintonía y le deseamos ya desde hoy, unas felices Navidades y un mejor año 2015. Nosotros, ojalá que volvamos lo más pronto. Hasta entonces. Desde la ciudad de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, transmite Radio Universidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio Coupé, excitando tus sentidos musicales. Radio Coupé, con música fácil de escuchar. Desde AQP Radio, con la fineza musical de siempre, te saluda Víctor Cheno Cuadros, con las bellas melodías del ayer. Radio Coupé acompaña tu vivir. Radio Coupé, con música fácil de escuchar.